dijiste que nunca me ibas a amar, que solo querías jugar. De haber sabido la verdad, no olvido de que existes. No me dijiste que solo fui tu diversión, quizás otro más del montón. De haber sabido no te entrego lo que me pediste. Y hoy mírame, aquí me tienes bien borracho y hasta con depresión. Y escucha bien, con unos cuantos tragos te olvido y te mando al cabrón. No me dijiste que serías la mala, la que se burlara de mi corazón. Hoy resultaste ser esa villana, la que terminara este cuento de amor. Y yo me quedo aquí esperando que vuelvas. Aquí está tu tonto que te quiere bien, y hoy te lo voy a decir, que solo me tomo otras tres y a la gaberte me vas de una vez. Y hoy mírame, aquí me tienes borracho y hasta con depresión. Y escucha bien, con unos cuantos tragos te olvido y te mando al cabrón. No me dijiste que serías la mala, la que se burlara de mi corazón. Hoy resultaste ser esa villana, la que terminara este cuento de amor. Y yo me quedo aquí esperando que vuelvas. Aquí está tu tonto que te quiere bien, y hoy te lo voy a decir, que solo me tomo otras tres y a la gaberte me vas de una vez.